soy. Juró ser leal, señor y rey, sirviendo al ideal de nuestra ley. La promesa que un día hice ante ti para toda la vida la prometí. Ser leal.